escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Pero muy buenos días a todos, ¿cómo están? 9 de la mañana, 32 minutos y arrancamos con una nueva emisión, una nueva semana acá en FM Max, haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. ¿Cómo están del otro lado? Nosotros arrancamos con una semana fresca, linda, agradable, como la semana pasada, podemos decir. ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decir? Bien, arrancamos con todo este lunes 31 de enero, el último día de enero. Finalmente se termina enero, que es eterno. Para muchos se hizo un poquito, un pelín eterno, ¿no? Pero suele pasar. Más cuando después de la fiesta uno queda como arañando un poquito las paredes. Suele pasar. No a todos. Gente afortunada por ahí la hay. Bien, así arrancamos. 20 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para el día de hoy va a ser de 25 grados. Nada más, lindo día, agradable. Hasta el momento tenemos una humedad del 39%, vientos a 18 kilómetros por hora. Agradable, día mayormente soleado, tranquilo, apacible, podemos decir, después de tantos días que estuvieron como pegajosito. El día de ayer incluso estuvo algo pesadillo. Bien, nosotros arrancamos así de esta manera. Vamos a estar hablando un poco de lo que pasó el día sábado con los bomberos voluntarios que estuvieron realizando una jornada de vacunación, y vamos a estar compartiendo un poco de lo que sucedió precisamente. También vamos a estar hablando de las últimas noticias nacionales, como el cambio del gobierno que implementó para renovar el programa de Ahora 12 precisamente. Y entre otros temas vamos a estar hablando sobre el autotest que llega a la farmacia. Te vamos a estar contando cuánto sale y cómo podés usarlo, precisamente algunos de los detalles. Y seguramente vamos a ir sumando mucha más información en la jornada del día de hoy. Pero obviamente con música, con entretenimiento, con algo de alguna noticia humorística, ¿por qué no? Porque este lunes que dice hoy ya termina enero, gente, acá está su febrero, les entregamos febrero. Febrero que viene con muchas expectativas, podemos decir. Muchos ya están proyectando para el 14 de febrero. No es mi caso, la pobreza, amigos, pero bueno, muchos están pensando. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, ¿en dónde más? Por todos lados nos encontrás como FM Max 91.3. O si no, podés vernos en verme a mí, acá estoy con los pelos locos, en www.fm913max.com.ar. Ahí nos podés escuchar online si tenés que irte, ¿viste? Tenemos un gran alcance, llegamos hasta Canin más o menos, hasta donde tengo entendido, y pasando un poco Cañuelas, así estamos. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Pueden comunicarse con nosotros, ya saben, o buscarnos en nuestras redes sociales. Bien, vamos con buena música para arrancar el día de hoy con todo el power que posees. Esto es aleatorio, hoy es todo aleatorio. Sale. ¿Power o no power? Vamos a ver. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Jornada única de vacunación contra COVID-19. Campaña Buenos Aires Vacunate. Este sábado 29. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you.

FM Max. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. De la mañana en punto, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo precisamente la Caja Negra. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar de una actividad que tuvo lugar el día viernes pasado precisamente en barrio Las Praderas, donde se llevó a cabo una jornada de información, podemos decir, de parte de la Dirección de Juventud de Cañuelas, que está realizando diversos operativos de difusión, asesoramiento e inscripción de becas Progresar. También estuvo acompañado de ANSES, también para aquellos vecinos que necesiten realizar algún trámite precisamente, pero más puntualmente para la información de becas Progresar 2022, ¿no? Que es un programa destinado a jóvenes de 16 y 17 años, pero pudimos hablar con Sebastián Ducase, jefe de ANSES UDAY de Cañuelas, que nos contaba lo siguiente. En los últimos 15 días de la inscripción al programa Progresar, que son las becas de progreso para los estudiantes argentinos, ¿sí? Las becas que fueron ampliadas en el último mes del año pasado, con un anuncio a través de nuestra directora Fernanda Raberta, el Ministerio de Educación de la Nación y el presidente también de la Nación, fueron ampliadas estas becas para alumnos de que estén cursando o no el colegio secundario de 16 a 17 años. En esta inscripción, que finaliza el lunes 31 de enero, es solo para la ampliación del programa, que es 16 y 17 años. Pero obviamente va a iniciarse la nueva inscripción de este nuevo año Progresar ya para mayores de 18 años. Todavía no hay una fecha concreta, digamos, de cuándo se va a empezar a inscribir para mayores de 18, pero preveemos que para los próximos meses seguramente. Nosotros estas últimas dos semanas estuvimos en Barrio Libertad, estuvimos en San Esteban, en Santa Rosa, que es el corredor de la Ruta 3, estuvimos también en SIC de Máximo Paz, estuvimos y ahora estamos finalizando en el Eco Infantil. Nosotros desde el mes de marzo del año pasado, cuando asumimos la dirección de ANSES, teníamos aproximadamente 500 chicos anotados en el programa Progresar. Hoy, al día de hoy, sin contar las inscripciones de esta ampliación, tenemos más de 1.800 chicos ya incorporados al programa Progresar, que tiene que ver justamente con la difusión de este programa en los distintos barrios y localidades. Puntualmente, en lo que tiene que ver con la ampliación del Progresar y desde que se abrió esta inscripción y cierra el día lunes, tenemos más de 200 chicos inscriptos y esperamos que obviamente se inscriba mucho más porque tenemos tiempo hasta el lunes 31, donde vamos a estar realizando estas inscripciones en la oficina del SIC de Máximo Paz, en la oficina también de Vicente Casares, que es en ANSES, en la oficina central de ANSES, del Carmen y Rivadavia, en el centro de Cañuelas, y en la Secretaría de Juventud del municipio de Cañuelas, en Lara y 690 en la altura exacta. La documentación a presentar es básica, es el documento, ¿sí? Se tiene que presentar un documento, contar con que tienen 16 o 17 años, que es la edad del programa. Obviamente después tienen que presentar la constancia de alumno regular o la declaración jurada en la cual se comprometen a comenzar con los estudios. En marzo deberían presentar obviamente la constancia de alumno regular y es fundamental que no supere el núcleo familiar los 3 salarios mínimos, ¿sí? Para poder, cuando se realice el cruce socioeconómico, acceder a esta beca. Bien, ahí escuchábamos entonces a Sebastián Ducase, jefe de ANSES UDAY Cañuelas, precisamente comentándonos lo que fue el programa en estos días, el viernes pasado para ser más precisa, en el barrio Las Praderas, donde estaban realizando precisamente esta última jornada. El día de hoy precisamente culmina la inscripción. Aquellos interesados todavía se pueden acercar precisamente a la Dirección de Juventud, precisamente en Cañuelas, que ellos también están realizando esta inscripción, que es solamente hasta el día de hoy, que lo estuvieron promoviendo un montón, como bien escuchábamos a Sebastián Ducase, que nos comentaba que estuvieron en distintos puntos de Cañuela, de los barrios de Cañuela, acercando estos programas de ayuda económica precisamente para que los más jóvenes puedan terminar de estudiar. Precisamente está destinada a los últimos años, como bien lo escuchábamos, y se espera un nuevo programa para aquellos jóvenes que ya tengan 18 años, aunque todavía no tiene una fecha específica del inicio de la inscripción. Recordemos, este programa es para terminar la escuela secundaria. Hasta el día de hoy está disponible la inscripción. Aquellos interesados todavía se pueden acercar a la Dirección de Juventud en Cañuelas. Está sobre la calle Lara y San Martín, si no me equivoco. Bien, continuamos al aire de la FM 91.3, siendo de las 10 de la mañana, 6 minutos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra, acá por FM Max. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Doing llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Jornada única de vacunación contra COVID-19. Campaña Buenos Aires Vacunate. Lately I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. Watch me spin. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? I'm just skin and bone. All worn out and nothing fits. Brand of in and cigarettes. The more I give, the less I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin. The street got

los repito mil veces los mismos hechos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. Pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue girando. trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos. Toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés con pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole del nene. Yo espero. Llama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza. La cadera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Sí, señoras, desembarcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque llegue el estrés yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Realmente muchas gracias por esta convocatoria. Nosotros cuando quisimos largar esto sin publicidad no creíamos que íbamos a juntar tanta gente y que se iban a enterar y que el boca a boca iba a ser tan grande como lo fue. Como las primeras épocas, pero los mismos de siempre han crecido, se han procreado. Cuando se sienta mal, Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana, 45 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra precisamente hasta la una de la tarde. ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo la están pasando? Estamos tratando de pasar música variada para animar este día último de enero. 31 de enero se nos va finalmente para muchos, pero bueno, a esperar qué trae febrero. Ah, es como muy cliché lo que dije, pero bueno, pasa. Bueno. Continuamos con la información. En este caso tenemos que hablar, como bien anticipábamos, al comienzo del programa Ahora 12, que el gobierno renovó precisamente el programa por 6 meses más. El nuevo Ahora 12 eliminó la financiación en 30 cuotas y se actualizaron las tasas de interés que se aplica en cada plan de pago, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández oficializó este lunes la nueva etapa del programa Ahora 12, que ofrece financiamiento entre 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas para la compra de productos y contrataciones de servicio de elaboración nacional, precisamente. Esta nueva etapa, que estará vigente por los próximos 6 meses, incluye modificaciones en las tasas de interés. Alcanzará a los mismos rubros que ya estaban incluidos y se eliminó la financiación en 30 cuotas. Esa es como la novedad. Por medio de la resolución 34/2022, publicada el día de hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior dispuso que el programa Ahora 12 continuará vigente hasta el 30 de junio del 2022, siendo un plazo prorrogable, ¿no? Hasta el momento es la información que se brinda. A raíz de la evolución de la tasa de interés de mercado para las financiaciones con tarjeta de crédito y débitos y créditos personales, la trayectoria de los precios y la evolución de las condiciones epidemiológicas, resulta preciso adecuar las condiciones financieras del programa. Esto lo explicaba el área a cargo de Roberto Feletti. Los bancos pedían un aumento del 17,5% puntos porcentuales en tasa de interés nominal anual del programa hasta 42,5%, pero finalmente se acordó una tasa nominal anual de 31% para los plazos de 3, 6 y 12 cuotas y de 36% para 18 y 24 cuotas. La etapa del programa que vence este lunes precisamente se había puesto en marcha mediante la resolución 753/2021 en agosto del año pasado, con la ampliación del plan de pago hasta 24 y 30 cuotas a los que ya existen de 3, 6 y 12 y 18 cuotas para electrodomésticos y computadoras. De acuerdo con los datos de facturación y volumen de ventas, se detectó que la financiación en 24 cuotas tuvo un incremento sostenido desde su incorporación, ¿no? Mientras que la modalidad de 30 cuotas presentó menos de un punto de facturación total del programa desde su incorporación, lo que motivó su eliminación, precisamente. Por otra parte, se modificó los montos en dos rubros que tienen tope que son anteojos y lentes de contactos, que pasó de 15.000 a 20.000 y motos, cuyo precio final no podrá ser superior a los 300.000, antes era de 250.000 pesos, ¿no? En los primeros días de enero, la Cámara Argentina de Comercio había solicitado la extensión del programa Ahora 12, al señalar que valora los planes mencionados, que desde su puesta en marcha han resultado muy relevantes para fomentar el consumo y por su intermedio la producción nacional y el empleo. En una nota enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, precisamente, la entidad pedía reincorporar a los celulares 4G, los cuales, sin embargo, continuarán excluidos como se dispuso en octubre del año pasado. Asimismo, también la Confederación Argentina de la Mediana Empresa elevó el pedido de prórroga en una nota en la que señaló que como representantes del sector PYME de todo el país consideramos que esta valiosa herramienta contribuye a alentar las ventas en medio del proceso de recuperación económica. En tal sentido, su continuidad resulta fundamental para fomentar esta tendencia en la actividad a nivel federal. Esto lo indicaba la CAME, como bien decíamos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El programa incluye una treintena de rubros que abarca líneas de blanca, televisores, monitores, pequeños electrodomésticos, computadoras, indumentarias, calzado, juguetes, marroquinería y servicios de turismo, entre otros, ¿no? Los productos y servicios adquiridos con el Ahora 12 deben ser productos de nivel nacional y se puede comprar online en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los 7 días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que el comercio se encuentra adherido. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ahora 12 cerró el 2021 con un récord histórico. El nivel de facturación en los volúmenes de operaciones crecieron sustancialmente en los términos interanuales, con un 85% y un 25% respectivamente. El nivel de facturación en todo el 2021 por ventas de Ahora 12 fue de 944 millones de pesos y la cantidad de operaciones fue de 71,5 millones. De esta manera, entonces, en diciembre, las operaciones potenciadas por la compra de Navidad, ¿no?, registraron un salto positivo del 30% respecto a lo de que fue en noviembre. Del mismo modo, también la Navidad, bien decíamos, dinamizó las operaciones de los juguetes y juegos de mesas, rubros que representó un fuerte crecimiento mensual del 149% y se ubicó en un 29% por encima de diciembre de 2020. De esta manera, entonces, el gobierno renueva por 6 meses más, con algunas modificaciones, el programa Ahora 12, que precisamente una de las novedades es la finalización la exclusión ya de las 30 cuotas, y por otro lado incrementaron montos, por ejemplo en el sector de motocicletas, que pasó del tope de 250 mil pesos hasta 300 mil pesos. Todo lo que se compre con estos programas tienen que ser productos de nivel nacional para que pueda ser validado precisamente el programa Ahora 12. Siendo las 10 de la mañana, 53 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Yeah. Tonight. máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Con la...

24 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo la caja negra al aire, todo registrado hasta la 1 de la tarde. 23 grados la temperatura en estos momentos, recuerden que la máxima para el día de hoy va a ser de 25 grados. Un día agradable, mayormente soleado, hasta el momento tenemos una humedad muy baja, 30% hasta el momento. Vientos leves a 18 kilómetros por hora del sur, tranqui, un día agradable, podemos decir, día fresco, no tan pesado, un poquito pesado como ayer, pero mucho mejor. En la madrugada llovizna un poco, no sé si lo notaron, yo sí, me exalté porque cual señora mayor dije la ropa la cual había metido a la tarde, pero bueno, pasa. Continuamos con la información en la mañana de este lunes, que continúa que el último día de febrero, enero. Ya me quiero mudar a febrero, parece, me veo el futuro. Bien, como decíamos hoy al comienzo del programa, precisamente llegan los autotest a las farmacias. Estamos hablando de los autotest COVID, ¿no? ¿Cuánto salen y cómo usarlo? Te lo contamos acá, en FM Max. La distribución comenzó este fin de semana. Algunas farmacias del interior del país ya lo tienen a la venta. Esto es muy importante, porque si estás de vacaciones y tenés tus sospechas, es mejor sacarte las dudas, ¿no? Bien, el autotest llega a la farmacia. La distribución, como bien decíamos, comenzó el viernes por el interior del país y el producto ya está en algunos negocios de Rosario, Corrientes, Bahía Blanca, Tandil, entre otras ciudades del interior. Y este lunes, o sea, hoy, empieza a repartirse en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hasta ahora, las pruebas para determinar si una persona tiene COVID se han realizado en centros públicos, dependiendo de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. El impacto de la tercera ola de contagios provocó un colapso en los centros de testeos que obligó al Poder Ejecutivo a modificar los criterios para determinar los casos positivos de COVID, precisamente. Y agilizar de alguna forma la aprobación de los autotest para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. En efecto, desde hoy comenzarán a venderse una primera, podemos decir, remesa de uno de los cuatro laboratorios autorizados por la ADMAT, cuyo precio oficial de venta es de 1.650 pesos, dentro de un rango razonable, porque incluso en su momento se habló de hasta 4 y hasta 5 mil pesos. Actualmente hay 6 autotest aprobados por la ADMAT. De todos ellos, uno solo se produce en el país. Se trata del desarrollado por el laboratorio rosarino Wiener Lab. Los otros 5 son importados y serán comercializados por los laboratorios Acerca, Hajor, Roche y Abbott y Vian Group. Los autotest comercializados ya previamente por los laboratorios J4 bajo la marca Inmunobio, que fabrica el laboratorio chino, comenzaron a distribuirse este viernes en las droguerías, según informaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina, y hoy empezará a verse en algunas de las farmacias de la ciudad y Gran Buenos Aires, que estarán identificadas con un cartel del negocio adherido en la puerta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se utiliza, cómo se realiza este autotest? A diferencia del test de uso profesional, donde la toma de muestra es a nivel nasofaringio, en este caso los test de autoevaluación se realizará a nivel nasal o bien saliva, según lo que especifique el fabricante, ¿no? Depende del producto que se compre, ¿no? De los 6 test autorizados. Hasta el momento, si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, lo que puede ocurrir durante los días iniciales de la infección, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos en este caso del coronavirus. Coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no se descarta, no descarta la infección, digamos. Siempre hay que lavarse las manos antes de comenzar, ya sea con jabón o con alcohol en gel. Luego se toma el hisopo, se saca del estuche y se hace un barrido en ambas fosas nasales. Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo de reacción que contiene el reactivo del kit, y se debe esperar al menos 15 minutos para obtener el resultado. Luego se descarta el hisopo y se tapa el tubo con una tapa que es una, a su vez, ¿no?, un dosificador o gotero. Luego se coloca 4 gotas de la solución con la muestra del paciente en ese, en el casete de reacción en el lugar donde se coloca la muestra. A partir de ahí debe reposar el casete durante 15 minutos, en donde va a estar ocurriendo un análisis clínico, y luego de ese tiempo se puede observar la reacción. Es importante saber que no se debe enviar el análisis, enviar a analizar el autotest SARS-CoV-2, ya que arroja un resultado a partir de los 15 minutos tomada la muestra. Esta debe aparecer entre los primeros 15 y 30 minutos. No se debe considerar el resultado del test antes de esos 15 minutos o después de los 30 minutos, dado que puede inferir un resultado falso. De esta manera, entonces, a partir de hoy ya se está distribuyendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, lo que serían los autotests. Recordemos que ya comenzaron las distribuciones el viernes, precisamente en algunos lugares del país, tanto como Rosario, Corrientes, Bahía Blanca, Tandil, y el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Siendo las 11 de la mañana, 32 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Si viene el estallido. El estallido de mi guitarra, de tu deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Minuto de noticias. Mansur destacó la temporada de verano récord en toda la Argentina. El jefe de gabinete usó su cuenta de Twitter para destacar la reactivación que vive el sector y señalar los altos niveles de ocupación impulsados por el programa nacional Previaje. El gobierno bonaerense gestiona la presencialidad absoluta en las aulas. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que la pandemia está bajando y que se está trabajando en un protocolo para el inicio de clases, que incluye vacunar a los chicos y proveerles barbijos en las escuelas. Las exportaciones de minipymes alcanzaron los 10.800 millones de dólares en 2021. Nadal consiguió el récord de Grand Slam con una victoria épica en el Abierto de Australia. El tenista español se consagró campeón del torneo australiano al vencer al número 2 del mundo y máximo favorito, el ruso Daniil Medvedev, en 5 sets. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you. FM Max, un lugar, todas las voces. Y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Del medio, casi mediodía, ya continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión continuamos con la información precisamente y tenemos que hablar de la vuelta a clases, ¿sí? Porque ya tiene fecha confirmada, sería el 2 de marzo con presencialidad plena ya. Mediante una resolución en el boletín oficial, el gobierno estableció que se cumplirán todos los protocolos escolares y sanitarios. Esto se dispuso en un receso escolar de 18 a 29 de julio y fijó que el ciclo lectivo finalice el 22 de diciembre. Con vacaciones, unas mini vacaciones también. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, como bien decíamos, oficializó el día de hoy que el próximo 2 de marzo, como fecha de inicio del ciclo lectivo, sería ya fijado del ciclo lectivo 2022, ¿no? En el distrito, y determinó que las clases en las escuelas se desarrollarán con presencialidad plena y con los cuidados correspondientes por la pandemia del coronavirus. Eso se informó el día de hoy de manera oficial. mediante la resolución número 8 de la Dirección General de Cultura y Educación, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, se estableció que este nuevo ciclo lectivo tendrá un mínimo de 190 días efectivos de clase y con jornadas y horas adicionales que se realizarán el retorno a las aulas, ¿no?, con la presencialidad plena y cuidada de todos los estudiantes. De acuerdo con lo establecido por la norma, las clases comenzarán el 2 de marzo, habrá un receso escolar del 18 al 29 de julio y el ciclo lectivo finalizará finalmente el 22 de diciembre. En tanto, en su artículo 8 establece que el lema para el calendario escolar del nuevo ciclo lectivo será a 40 años de Malvinas, soberanía y memoria. El sexto, por su parte, la norma se establece que el protocolo escolar y sanitario regirá de acuerdo con lo establecido en la ley número 14.438 de la provincia de Buenos Aires en el decreto provincial 2299/11, porque el que se aprueba, ¿no?, el reglamento general de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, entonces, ya hay fecha pautada para el regreso a clases, precisamente el 2 de marzo, con presencialidad plena. Ya tiene fecha de vacaciones de invierno, serían lo que es del 18 al 29 de julio, y fijo también que finalice el ciclo lectivo en diciembre, el 22 de diciembre, precisamente, obviamente, de este año. Noticias respecto a la vuelta a clase, entonces, siendo las 11 de la mañana, 55 minutos, hacemos un breve corte y continuamos con más La Caja Negra. Can you build a

actividad radial. Te digo que sí y te digo que no. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo por ahí. Junto a vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hincha pelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni haber oído hablar de él. Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? Capaz que no nos damos cuenta. No permitas que hablen mal de mí, aunque todos diferentes sean, sangramos igual. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Ah, ah, ah, ah. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Del mediodía, 31 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Uy, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué? Estamos lunes 31 de enero. En estos momentos tenemos una temperatura de 23 grados. La máxima para hoy va a ser de 25. Día agradable, lindo, mayormente soleado, vientos leves a 13 kilómetros por hora. Por ahora no hay posibilidades de precipitaciones, sin lluvia. Por lo que veo, hasta el día jueves. Jueves que volverían las lluvias y quedarían hasta el domingo, hasta el momento. Continuamos con la información y, como siempre decimos, vamos para un lado, vamos para el otro. Y en esta ocasión, revelan que el vino reduce hasta un 17% la infección por COVID. Y la cerveza la incrementa un 28%. Atentos a esto. Datos de casi 500.000 residentes del Reino Unido arroja que quienes bebían una o dos copitas de vino tinto al día tenían un riesgo del 10% o 17% menor de contagio. Este estudio de salud se realizó por un equipo de investigadores en el hospital Shenzhen Canning, ¿no? Esto fue publicado en la revista Frontiers in Nutrition. Reveló que el vino protege frente al coronavirus, mientras que el resto de las bebidas con alcohol incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. Esto para aquellos que decían que no, yo tomo alcohol, estoy inmunizado. No va por ahí, me parece, no va. Bien, continuamos. Dice también que descubrieron que los sujetos que bebían una o dos copas de vino, como bien decíamos, el tintito, al día tenían un riesgo menor del 10 al 17% de contraer el COVID que los no bebedores, ¿no? En comparación. Mientras tanto, los sujetos que bebían vino blanco tenían un riesgo entre 7 y un 8% menor. Si consumían 5 copas o menos por semana, mientras que los que bebían cerveza o sidra con frecuencia tenían un 28% más de probabilidades de contraer el virus que los no bebedores. El estudio publicado en la revista Frontier in Nutrition fue realizado por un equipo, como bien decíamos, de investigadores en China, en el hospital Shenzhen Canning. Querían analizar los posibles vínculos entre el consumo del alcohol y la tasa de infección y mortalidad por COVID, a ver qué pasaba, ¿no? Y analizaron datos del estudio de biobancos del Reino Unido, un proyecto de investigación integral que ha recopilado información sobre la salud y el estilo de vida de casi 500.000 personas que participaron en el Reino Unido desde el 2006. Esto se hizo una comparación, un análisis que reveló que aquellos que consumían vino con cierta frecuencia, como bien decíamos, tenían entre un 10 y un 17% menos de posibilidades de contagio. En cambio, aquellos que consumían cerveza o sidra incluso tenían un 28% más de posibilidades de contraer el virus. ¿Usted qué les parece? ¿Cierto? ¿Real? ¿Por dónde va la cosa? Esto, lo que bien decíamos, unos chinos, investigadores chinos, vamos a decir, realizaron esta investigación y arrojaron estos datos precisamente. ¿Ustedes qué piensan? Y hablando de China, está intentando crear un sol artificial pretenden encenderlo, dice, a ver qué sucede. Sol artificial, el sueño de una fuente energética ilimitada. Si el ser humano logra crear, estoy con las R, un sol artificial, reproducir el mecanismo por el cual una estrella en fuego perpetuo, se abriría una vía fascinante para lograr una fuente de energía inagotable, sin límites. Ese es el proyecto que China lleva años desarrollando. Según las últimas informaciones, el sol artificial chino funciona. Hasta el momento hay que ver cuándo encenderían este supuesto sol artificial chino. ¿Será viable? ¿Será real? ¿No terminaremos explotando todos? Son preguntas que nos hacemos ante las iniciativas, ¿no? Por un lado, ¿llega a funcionar? Y es una fuente permanente de energía. Vamos a ver si es saludable, viable, si emana alguna radiación. El sol emana radiación y precisamente tiene sus consecuencias. Hay que ver qué sucede a partir de los análisis y la investigación en sí, a ver qué nos comunican nuestros amigos de China, precisamente. 12 del mediodía, 37 minutos ya, hacemos una última pausa y enseguida volvemos con la última parte del programa del día de hoy. No se muevan, continuamos con más buena música. FM Más. Un lugar, todas las voces. La larga la copita, ¿eh? Te va. Toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche. La nena que yo quiero para siempre. Está tan loca, loca. Está tan fuerte, fuerte. La nena que yo quiero para siempre. Quiero verte, nena, quiero verte contra la pared. Ay, ay, ay, ay. Quiero verte, nena, quiero verte contra la pared. Ay, ay, ay, ay. Esta noche yo me fui a tu conventillo, porque no podía aguantar un día más. Y bailamos ritmo en blues con tanto brillo, que los vecinos se asomaban a mirar. Está tan loca, loca. Está tan fuerte, fuerte. Y la nena que yo quiero para siempre. Está tan loca, loca. Está tan fuerte. La nena que yo quiero para siempre. Quiero verte, nena, quiero verte contra la pared. Ay, ay, ay, ay. Quiero verte, nena, quiero verte contra la pared. Ay, ay, ay, ay. De esta noche yo me fui a tu conventillo, porque no podía aguantar un día más. Y bailamos boogie boogie con tanto brillo, que los vecinos se asomaban a mirar. Sobre el motor ya el amor. Sobre el motor tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente. We'll be right back. noche. Toda la noche, toda la noche. Esta noche yo me fui a tu conventillo, porque no podía aguantar un día más. Y va la voz rockabilly con tanto brillo, que los vecinos se asomaban pa' mirar. Sobre el moto, ya le da por. Sobre el moto, tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Pasajeros de la noche, enemigos de Morfeo. Les presentamos a la agrupación argentina Ataque 77. Negra en la 91.3 FM Max. Del mediodía, 56 minutos, nos encontramos ya en la parte final del programa del día de hoy, pero no nos podemos ir sin avisarte cómo vienen los próximos días. Te recordamos que ahora tenemos una temperatura actual de 23 grados. La máxima para hoy es de 25 grados sin lluvias. No se espera nada de lluvias para el día de hoy. Para mañana martes, primero de febrero, se va a sentir la temperatura un poquito más elevada. Se espera una máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados. Un día soleado. Miércoles Se espera una mínima de 21 grados, una máxima de 34, parcialmente nublado, y el jueves volverían las lluvias, chubascos, una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados. En cuanto al día viernes 4 de febrero, se pronostica tormentas eléctricas dispersas, una máxima de 30 grados y una mínima de 18 grados. Gente, atentos, porque tenemos 3 días de sol agradable y calor, que vuelve de a poquito el calor que no se ha ido todavía, gente. Bien, de esta manera nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1 de la tarde, haciendo esto que hemos decidido llamar La Caja Negra, acá por FM Max. Chau chau, gente, hasta mañana. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su ser. Tan insumiso no va a aguantar.